andan diciendo que no eres feliz con él, que te cansaste del mismo cuento y que ya no te da placer. Que lo que sentías conmigo dices que no se compara. En tus ojos no se ve el mismo brillo que sentías junto a mi cama. Que sentías junto a mi cama. Y nena, cuánto gozabas. Yo quiero que tú pierdas el control, pegadita a la pared una vez más. Yo quiero que tú sientas el calor si decides darme otra oportunidad. Yo para ti, ahí estaré, bebé. En las buenas y en las malas, junto a ti, el mundo detendré. Mientras matamos estas ganas, sobran veces que no es lo que parece. Muchas veces nos quisimos, a veces nos mentimos. Y como es normal, esta atracción fatal, a par de besos por la noche resolvimos. Yo recuerdo siempre a diario tus locuras, como una aventura nos llevaba hasta la luna. Más he comprobado que como tú no hay ninguna. Tú me dices, yo le caigo de una vez. Que sentías junto a mi cama. Y nena, cuánto gozabas. Yo quiero que tú pierdas el control, pegadita a la pared una vez más. Yo quiero que tú sientas el calor si decides darme otra oportunidad. Yo para ti, ahí estaré, bebé. En las buenas y en las malas, junto a ti, el mundo detendré. Mientras matamos estas ganas, ahora parece que sigo presente en tu mente. Cuando nos vemos te haces la indiferente. Yo sé, quieres recordar que se siente. Las posiciones que contigo inventé. Imagínate, haciéndote sentir tan cerca de mí. Y no vuelves a sufrir. Baby, relax, sin preocupaciones. A ser feliz no te faltarán razones. Que sentías junto a mi cama. Y nena, cuánto gozabas. Por ahí andan diciendo que no eres feliz con él, que te cansaste del mismo cuento y que ya no te da placer. Que lo que sentías conmigo dices que no se compara. En tus ojos no se ve el mismo brillo que sentías junto a mi cama. No viera Gio Vibes. De Paradise Music. Lo que faltaba.